Zona Cero. Esta noche os proponemos una historia maravillosa, una historia fantástica, cubierta por la neblina de lo incierto, del rumor y luego pues la triste constatación del hecho, ¿no? Vamos a hablaros de la princesa Carabú. Aconteció en abril de 1817, se presentó a bordo de un barco que llegó al Reino Unido y con una historia tan sorprendente como bellísima. Esta noche os vamos a hablar de la princesa Carabú y cómo acabó semejante, no sé si llamarlo leyenda, historia, mentira. En fin, ¿qué tal mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. ¿Leyenda, historia, mentira? Todo al tiempo. Fue una leyenda, por eso se transformó en leyenda. Fue una historia real, porque ocurrió de verdad. Y es mentira, una parte por lo menos, y es que la historia que se contaba pues no obedecía a un hecho real. Pero todo se juntó para hacer una historia pues realmente muy original. De las historias de impostores, que en el siglo XIX estuvieron muy de moda, hay muchísimos. Sí. Es el siglo de los impostores, con el XVIII para mí, son los dos grandes siglos. Bueno, y acuérdate que en el XX también Anastasia Romanov. Fue la última, yo creo, de esta tradición, de la tradición famosa. Sí. Pero de todas maneras, probablemente esta es de las más bonitas. A mí hay dos historias de impostores que siempre me han gustado mucho. La del rey de la Patagonia, que es una cosa verdaderamente pintoresca, y la de la princesa Carabú. Porque la de la princesa Carabú es de los casos en los que la gente cree porque quiere creer. Sí. O sea, no por otro motivo especial. Mi querido Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es verdad, es una historia tan hermosa que merece ser creída, ¿verdad? Sí, merece ser creída y merece que se hiciera una película como se hizo. Porque hay mucha gente que no conoce esta película que se hizo en el año 1994, que tiene precisamente este título, La princesa Carabú, sí, que es de la que vamos a hablar ahora, y que tenía todos los ingredientes de una historia de hadas, una historia fantástica, de una mujer que aparece prácticamente de la nada, que nadie sabe nada de ella, que habla un lenguaje indescifrable, que tiene unos tatuajes orientales, que además aparece también con una especie de sari con un turbante en la cabeza. Todo eso es como el preámbulo de una historia que se desarrolla no durante mucho tiempo, no dura más de un año, hasta que se desvela el desenlace, pero que en ese año mantiene en jaque a toda la alta clase inglesa de aquella época, estamos hablando de principios del siglo XIX, e incluso con moraleja, que al final contaremos esa moraleja, como todo buen cuento de hadas debe tener. Desarrollanos un poco la historia, Carlos, a ver. Estamos en abril de 1817. Bueno, la historia empieza en 1817, y un zapatero se encuentra, pues, de manera sorprendente en Inglaterra. También es importante porque para intentar entender todo el disparate de lo que ocurrió después, hay que también ponerlo un poco en situación del lugar. El zapatero trabajaba en Almondsbury, en Gloucestershire, y bueno, pues encuentra a una chica de rasgos, bueno, aparentemente exóticos, no parecía inglesa, era muy morena, tenía rasgos ligeramente, él pensó que podían ser ligeramente asiáticos, pero no teníamos nada claro, ¿eh? Porque no sabía muy bien dónde estaba Asia, ni nada parecido. Hay que entender también dónde estábamos. Y, bueno, pues lo que sí descubre es que esta chica aparentemente no hablaba inglés, no se entendía con él, y estaba completamente desorientada. Bueno, pues, preocupado, pues vio que vestía de una manera muy rara, e intentó que se comunicara con alguien que pudiera entenderlo. Lo que pasa que durante un tiempo no lo logró. No lo lograron, y bueno, el hecho cierto es que ante una situación así, pues lo que hay que hacer en estos casos es ponerlo en conocimiento de la autoridad civil, que es lo que hizo. Uh-huh. En principio lo entregaron, por decir una manera, a una especie de custodia de los pobres, una especie de organización encargada de, bueno, de custodiar a las personas sin hogar o a los extranjeros perdidos o cosas de este estilo. Hasta que, y luego empezaremos a entrar ya en más detalle en el asunto, finalmente consiguió entenderse con alguien. Ese alguien no era inglés, era un marinero portugués que se llamaba Manuel Eineso. Bueno, parece que se llamaba Enes, sí, el apellido. Uh-huh. Que decía que sí, que él era capaz de entenderla, que él había navegado desde Timor por los mares de Oriente, y que decía que era originaria de la isla de Yavasú, que había sido capturada por piratas y arrojada al mar, o se había escapado en el canal de Bristol. Bueno, pues esta es en principio la historia. Aquí tenemos a una muchacha, al parecer proviene de Oriente, uh-huh, y fue capturada por piratas, era princesa, semejante dignidad, pues bien merecía un rescate, pero no. La arrojaron al mar. No, más que arrojarse, la versión que da primero este marinero portugués y luego ella, pues, poco a poco, hace la apariencia de que va aprendiendo inglés y va relatando alguna experiencia más, ¿no?, de sus avatares, lo que cuenta es que cuando ya estaba cerca del canal de Bristol, ella se lanza al mar y logra ir a nado hasta tierra, y allí, pues ya perdida en el campo, es cuando la encuentran unos campesinos, en concreto pues un zapatero, y a partir de ahí es cuando resurge un poco toda esta historia, este día 3 de abril del año 1817. Así que se la ve ya con un ropaje, desde luego exótico, que no corresponde a esa localidad inglesa, ni a todo el continente. No se puede hablar con ella porque ella solo se expresa en principio en gestos y después en un lenguaje donde solo se distinguen dos palabras, porque son las que repite con cierta asiduidad. Por una parte es Carabú, dirigiéndose a ella misma, y además por los ropajes y por la dignidad y por el porte, pues todo indicaba de que debía ser una princesa. A partir de ahí se la empieza a llamar ya la princesa Carabú. Y por otra parte menciona mucho lo de Yabasú. Yabasú, o sea, como el lugar de procedencia. Entonces, bueno, pues ya se va reconstruyendo un poco toda esta historia en los meses siguientes, que no deja de ser sorprendente porque pasa por distintos lugares. Hay que recordar un poco también el ambiente que había en aquella época. Por entonces está gobernando el rey Jorge III. Estaban eufóricos. Habían derrotado a Napoleón. Exactamente. Se había prohibido la mendicidad. Entonces a esta mujer, claro, lo primero que se le acusa es de algo en principio evidente, es decir, que es una mendiga que se está haciendo pasar por una princesa oriental. O sea, en principio no la cree mucha gente, y de hecho se la lleva a un tribunal y prácticamente es juzgada, hasta que hay una familia, bueno, hay en ese caso un reverendo que cree en parte esa historia y dice, bueno, cuidado, antes de que la condene y la recluyan durante 3 meses, que es un poco la condena que se hacía en aquella época por mendicidad, lo que hace es que se los llevan a los esposos Worrall. El Samuel Worrall era un banquero y ella, pues, supuesto, de la alta clase, de la alta sociedad, y dice, bueno, pues a ver qué pasa, a ver si entre ellos, que conocen, tienen contactos, pues, con traductores, en fin, con gente culta, pues a ver si saben un poco si es, por una parte, o una impostora o realmente es verdad lo que está diciendo. Hombre, salvando, claro, salvando las distancias y con las muchísimas diferencias que existen, pero recuerda mucho el caso de Kaspar Hauser, ¿no? Sí, bueno, es un caso parecido. Que ocurriría un poco más tarde, en 1828. Sí, es relativamente parecido, por lo menos en lo que es la escenografía, si la puesta en escena, la súbita de la aparición, sí, claro. Es muy parecido. Bueno, el caso es que los Worrall ya son conscientes de que la chica esta aparentemente tiene algo muy raro. De hecho, por ejemplo, cuando va hacia su casa, antes de decir llevarla a su casa, en un mesón de la zona en la que quedan a dormir, la chica se empeña en dormir en el suelo. Quiere dormir en el suelo, no quiere una cama para nada, y insistió en comer una piña, en una especie de obsesión que tenía por determinado tipo de frutas de tipo tropical. Y rechaza siempre la carne. Exacto. Entonces, bueno, todas estas cosas les van haciendo pensar a los Worrall, que son los que se van a encargar de cuidarla, que hay algo extraño, que hay algo de verdad en la posible historia que está contando, y que tal vez tenga algo interesante que contar de la isla de Yabasú. Yabasú, que es lo que ella dice, junto con Carabú, cuando se dirige, como bien ha dicho Jesús, a ella misma. El caso es que, aunque ella no la manifestó, porque no había hablado con nadie, salvo con el marino portugués, que tampoco parece que la entendiera mucho, lo que sí parece bastante claro es que se empieza a construir la historia una vez que llega a casa de los Worrall. La señora Worrall dice, esta chica lo que es una princesa. ¿Por qué? Porque un día, hojeando imágenes de unos libros, ella mira por ahí, cotilla, pasea. Sí, sobre todo libros de James Cook. Claro. Se detiene principalmente en un libro donde hay inscripciones en chino. Esto. Entonces abre las inscripciones en chino. Sí, porque van buscando tatuajes y van buscando lo que más se parece. Allá le van enseñando cosas para ver si intentan localizar más o menos la zona de la que viene. Claro. Hasta que ella se queda detenida, de una manera así como pasmante, en unas cosas que están con caracteres de grafía china. Es que imagino, Carlos, que las mansiones de la campiña no se hablaría de otra cosa en ese tiempo. No, claro. Era la noticia, es verdad. Bueno, llegó a ser muy famosa en Inglaterra porque la noticia empieza a correr rápidamente. Además, ella, cuando encarga la ropa, claro, es decir, los Worrall tienen dinero, le traen gente a su disposición para vestirla como ella quiera, pero ella rechaza todo tipo de vestimenta moderna, de tipo europeo occidental, y empieza a elegir un tipo de ropajes que al final, bueno, que es como la dibujaron. Se conservan dos dibujos originales de la época de la princesa Carabú, y la dibujaron siempre como ella se había autodisfrazado, en cierto modo. ¿Qué era? ¿De qué se iba? Pues de princesa oriental. Claro. Entonces, claro, es decir, entre los que había, bueno, primero hay que tener en cuenta varias cosas. Inglaterra era un país ya complicado en esa época para mantener una ficción de ese tipo, por dos razones. Primero, porque tenía colonias en Asia. Es decir, había colonias en Asia, en la India, en Malasia. Es decir, había ya posiciones inglesas en Sarawak, en Borneo. Es decir, bueno, conocían más o menos la zona, y sobre todo, había gente que había estado en todas las islas de Indonesia, es decir, principalmente la principal, la más poblada, en Java, porque se las habían ocupado los holandeses durante las guerras napoleónicas. Y conocían bastante bien la zona, aparte que hacían Hong Kong no era todavía británico, pero hacían la ruta de Asia hasta más allá de las Filipinas. Con lo cual, claro, en cuanto se dice que había una princesa de un lugar de Asia llamado Yabasú en una casa de la campiña inglesa, aquello se empieza a convertir de repente en algo, bueno, pues digno de comprobar, algo muy curioso y que merece la pena ver. Y la señora Gurral empieza a recibir gente, a organizar fiestas en las que presenta a la princesa Carabú, que poquito a poquito va hablando en inglés. ¿Y cómo sigue el teatrillo este, Jesús? Bueno, pues sigue en eso, siendo pues poco, casi un espectáculo de feria. O sea, la invitan a todas las reuniones, porque es normal, ¿no? Hasta el príncipe regente también tiene mucho interés en conocerla. Y los joyeros la regalan joyas, porque bueno, no deja de ser también casi un artículo de lujo el que esta mujer, con toda la fama que está adquiriendo, porque claro, ya ha ido pasando por distintos profesores, por distintas personas que han intentado demostrar que era fraudulenta. Y no lo es, no es, en principio digo, hasta ese momento no es fraudulenta, no es una persona impostora, porque es muy coherente un poco con el discurso y con el comportamiento que está adoptando hasta ese momento. Entonces, por más pijerías que le hacen y por más trampas que la ponen, ella no va cayendo, porque claro, hay personas que la van diciendo cosas en inglés, como diciendo, bueno, si sigues así vas a cometer perjurio y por lo tanto te van a ahorcar, un poco a ver cómo reacciona. Nada, ella como si estuviera en la luna, es decir, no reacciona a este tipo de frases o incluso insultos ingleses y está a su bola. Por lo tanto, pues empieza a ser como muy apreciada y dicen, oye, a ver si es verdad que es una princesa asiática y por lo tanto a lo mejor nos interesa estar bien relacionados con ella, porque cuando esto surja, a lo mejor puede haber incluso hasta transacciones comerciales, ¿no? Como por una parte los Gurral están viendo ahí, es decir, que la están acogiendo, pero en parte también de una manera interesada, porque posiblemente nuestro huésped sea un huésped muy ilustre y esto nos va a traer buenos dividendos de cara al futuro. Y más cuando el príncipe regente también estaba interesado en ella. Claro, lo que pasa es lo que pasa siempre en estos casos. El dibujo que le habían hecho vestido de princesa de Carabú, como ella misma ya se identificaba, es publicado en la prensa local. Es publicado en la prensa local, pero un día una señora que está viendo la prensa de la zona descubre que ahí hay algo en ese rostro que le llama la atención. Entonces se pone en contacto con la familia Gurral y les dice que tiene la sospecha de que la persona que dice ser la princesa Carabú es en realidad Mary Baker, la hija de un zapatero de Devon, de un lugar llamado Witherites, y que en realidad lo que está haciendo es, bueno, pues suplantar la personalidad, bueno, no suplantar la personalidad de nadie, no, inventarse una existencia ficticia, y que por eso asegura no hablar inglés, pero que como se llama Mary Baker, que lo habla perfectamente, y que se trata todo de un embuste. Claro, y todo esto por un dibujo, por un retrato que se ve en la prensa. Sí, sí, ¿no? Pero espera, claro, ella tiene la sospecha, pero es que no consigue probarlo. Es que ese es el problema, porque cuando se presenta en la casa, decir, bueno, claro, hace un expediente interrogatorio, pero como la prensa de Carabú parecía autista, o sea, no tiene caso a que le hablara en inglés, pues el caso es que, claro, desde entonces, bueno, la sospecha de que realmente fue un fraude y que se trataba de Mary Baker, y además el lugar de nacimiento, el condado, la zona, todo parece bastante claro. Sin embargo, la verdad es que desde el punto de vista formal o desde el punto de vista de incluso el intento de una acusación por parte de la fiscalía por fraude o por estafa, no se pudo nunca probar, porque no hubo nunca una prueba definitiva de que la princesa Carabú no existiera como tal. ¿No aparecieron esos padres, ese zapatero? No. Es que todo indica, no. Y aquí está lo curioso, ya aquí ya estamos un poco hilvanando, porque esta es la parte más oscura, es decir, hasta ese primer año, hasta que es descubierta, ¿no?, oficialmente, pues se sabe muy bien, porque ya digo, o sea, que un año. Claro, prácticamente un año vivió a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, a todo lujo. Fiestas, comentarios, relaciones. Todo, sí, claro. Sí, además la regalaban de todo, en fin, asistía a todo tipo de ceremonias y lo único que ella tenía que mantener esa pose. Bueno, una pose muy bien hecha, porque se había estudiado prácticamente todo, es decir, incluso llevaba tatuajes en uno de sus muslos, con lo cual, pues incluso también determinaron que eso era algo exótico y que evidenciaba la realidad de la versión que ella daba. Lanzaba también flechas con arco, que tenía una puntería. Magistral. De esas que hacía a propósito para escandalizar a la sociedad, para que se bañaba desnuda. Sí. Claro, para que se le vieran los tatuajes. cosas de este tipo. Con lo cual, claro, estaban todos, bueno, causaba una expectación. De ahí el visionado del muslo. Sí, exacto. Así que durante un año. Dijiste antes, Jesús, ya por ser un poco frívolo, porque. Sí, sí. Que rechazaba la carne. Toda la carne. Sí, porque parece que tuvo, sobre todo por parte de los criados de los Gurral, tuvo algún acercamiento, un poco, siempre pensando, partían de la base de que era una farsante. Entonces, dice, bueno, pues los criados que eran más listos que el hambre, ¿no? Sí, porque los criados. Dice, a mí esto no nos engaña, porque los criados eran de la clase baja y esta es una muerta de hambre que está intentando aparentar lo que no es, ¿no? Sí. y más en una época donde los vagabundos y los mendigos pues abundaban bastante. Y se las ingeniaban. Y se las ingenió. Entonces, claro, aquí es donde ya un poco es el desenlace de toda esta historia. Resulta que el padre de la criatura, de Mary Baker, como así parece que se revela como auténtico nombre, era el mismo zapatero que es el que la encuentra. Claro. Al principio. Es decir, acabáramos. ¿Os acordáis que estamos diciendo que un zapatero, más personas... Fue la manera de introducir en la alta sociedad a la claro. a su hija. Entonces, estaba en connivencia por lo menos con dos personas, Mary Baker. Primero con su padre portugués. Y segundo con el claro, portugués. El marino portugués. Exactamente. Que pues, sospechosamente venía de Timor y entendía su lenguaje. Era una triada. Claro, por lo menos eran los cómplices en esta historia. Claro, no puede haber mucho más porque si no esto se hubiera sabido posiblemente antes. Pero el padre sí era el padre. O sea, el padre parece que era el padre. Digo, siempre parece porque, sí, porque aquí cosa, ya los datos empiezan a ser un poco difusos. Pero de hecho, ya digo que empieza a haber, hay un periodista que es un poco el que tira del hilo de toda esta historia, es decir, cuando se publica en este periódico que escribe el periodista, es cuando este retrato empieza a ser muy conocido y por lo tanto, ahí es cuando esta mujer dice, a mí me suena que esta mujer yo la he visto de criada en una de las casas que ella sirvió, porque efectivamente antes de crearse toda esta identidad, pues era una criada que había salido, según esta versión, habría salido de un hospicio, bueno, más de un asilo, que acoge a antiguas prostitutas. O sea, que fíjate qué pasado tenías. Era más lista que el hambre, se las sabía todas. Sí, sí, sí. Entonces, sí. A partir de ahí... Bueno, y una perfecta actriz, ¿eh? Y una perfecta actriz. Pero una perfecta actriz que, claro, cuando se desvela todo esto, sí que corre peligro, porque, por supuesto, la decepción fue mayúscula, imagínate, vuelve otra vez a los tribunales, a partir de ahí se la hace un juicio sumarísimo, incluso se habla de ahorcarla. Pero, bueno, pues tiene ya influencia, es decir, durante ese año se granjeó la amistad de muchas personas poderosas. Era durilla la justicia, ¿eh? Y no se da con chorradas. Sí, no, estuvo a un tris de que fuera ahorcada. Pero gracias, ya digo, a ese tipo de influencias, pues logra huir, este es el desenlace final, porque ella, pues puesto ya empieza a hablar inglés, ya revela, por supuesto, que ella es inglesa de toda la vida, y que urdió este plan, y aquí es un poco la moraleja que te quería decir, hay como dos moralejas, un poco la historia final que ahora contaremos, pero la moraleja que ella aduce tanto en el tribunal como en sus amistades, es que ella, que procedía de una clase de lo más baja, que había sido humillada precisamente por esa clase alta, ella se había permitido el lujo y el placer de humillarles a ellos con esta apariencia de princesa Carabú. Es decir, que esa satisfacción la tenía y que había conseguido ese gran propósito, que la pena es que hubiera durado tan poco porque ella esperaba que hubiera durado mucho más la impostura, pero que de alguna forma sí se sentía gratificada y pues con ella toda la clase social baja de aquella época, porque habían visto cómo alguien de esa calaña había sido capaz de reírse en las mismas barbas del príncipe regente. Bueno, Jesús acaba de decir algo muy importante, es la importancia que tuvo socialmente el caso de la princesa Carabú. Es que mucha gente en el Reino Unido le hizo pensar que realmente no hay ningún abismo que separe a los ricos de los pobres. Claro. Y que la sociedad en realidad puede ser, si te da la oportunidad, cualquiera, sea cual sea por su nacimiento, puede llegar al puesto más alto. Fue muy importante. Ella deja a Inglaterra, se va a Estados Unidos, el 28 de junio de 1817. Al circo hubo. No. Ella jugó, se sabe que durante por lo menos un año, en Estados Unidos hizo un intento de intentar hacerse ver como la princesa Carabú. De hecho, mantuvo el mismo papel con el mismo escenario y el mismo juego durante un tiempo porque al cabo de unos meses en Estados Unidos rompió todo contacto con la familia Wurrell, con la cual había seguido manteniendo una cierta relación. El hecho cierto es que en 1821, cuando ella vuelve al reino a Inglaterra, bueno, no tuvo ningún problema, no había tenido éxito en Estados Unidos, pero no fue mal acogida en Gran Bretaña, y durante un par de años viajó por Francia y España. Estuvo aquí durante la época final del trienio liberal. Estuvo aquí durante un tiempo y después de recorrer Francia y España, ya finalmente volvió a Inglaterra, donde se casó en septiembre de 1828. Tuvo una hija, o sea, con lo cual hubo descendencia en Inglaterra de la princesa Carabú, y finalmente, después de una enfermedad bastante breve, en 1839 murió. Es muy curioso porque se conserva perfectamente, ya fue enterrada en 1865, se la sacó donde estaba y se la enterró en el cementerio de Hebron Road en Bristol, con lo cual en cierto modo se ha conseguido saber cuál fue su final, incluso eso, hasta el cambio de cementerio. Y muere prácticamente a los 70 años, ¿verdad? O sea, que tiene murió una mayor. Bastante longeva. Murió a los 70 años. Bueno, Mary Baker, bueno, pero aquí está el enigma, es decir, porque todo esto, decir, bueno, parece que estamos contando la historia de una farsante, de una impostora, pero hay una parte de enigma. Es decir, el periodista que investigó toda esta historia, una vez que esta mujer se fue a Estados Unidos, en fin, una vez que ya el escándalo se había producido, investigó la historia de Mary Baker. Y aquí está la sorpresa. Descubre que no existió nunca una Mary Baker. Incluso esa identidad también era falsa. También era falsa. Bueno, por lo menos no existía ninguna Mary Baker, Mary Baker, al menos en Devon, en la zona de Devon. Exactamente, por lo menos tal con los datos que ella dijo. Entonces, esto es lo sorprendente. Ahora, una mentirosa de tomo y lomo, o sí que había una parte de misterio en todo esto, y lo único que hacía, pues como un poco las capas de cebolla, como las matriuscas, era sorprendernos con una personalidad totalmente diferente que tenía. Pero que el misterio nunca se llegó a desvelar de quién era realmente la princesa Caraboo o Mary Baker. Bueno, pues desde aquí nuestro homenaje, ¿verdad?, a la princesa Caraboo. Esta gran actriz. Claro, a Mary Baker, a quien fuera, porque desde luego se la coló, pero bien, a la alta nobleza, a la alta aristocracia británica durante al menos un año, ¿no? Al menos un año, sí. Al prácticamente año. Se mantuvo durante un año, desde abril hasta junio del siguiente año, 1818, que es cuando ya embarca para América. Y bueno, por mi parte, aconsejar a quien quiera que vea la película, la que hizo y protagonizó Phoebe Cates, que es la que hacía de princesa Caraboo, porque es una película muy entretenida, está muy bien hecha. Bueno, pues incluso alguien pidió que se la colgase, que la ahorcasen, en un tiempo difícil para los cirujanos en el Reino Unido, porque se ejecutaba poco, apenas unos 100 o 200 al año, y eso no daba cadáveres para los diseccionadores. Entonces, claro, querían ver ese tatuaje in situ, ¿no? Querían verlo muy de cerca. Sí, exactamente. Bueno, pues la princesa Caraboo, una historia muy simpática del siglo XIX, de las muchas que hubo. De las muchas, porque pocos años después, ya digo, ocurre el caso de Caspar Hauser en 1828, y hay un caso que ocurre posteriormente, que es menos conocido, en 1851, en Alemania, donde aparece un señor que dice que procede de la Saria, en concreto de un país llamado Sacria. O sea, la Saria era la ciudad de un país llamado Sacria. O sea, este señor era Joseph Borin y nunca se supo dónde estaba la Saria ni, por supuesto, dónde estaba este país. Se puede hacer toda una lista, un top ten de los principales impostores, porque hay una lista increíble. Fue un año que fue un siglo bastante fructífero en cuanto a personajes que aparecen prácticamente de la nada, un poco lo que decía Jacques Bergier, ¿no?, en ese libro famoso que, bueno, donde había divulgar esta historia junto con otra, que es Avisado para otra tierra, donde decía que parece que la policía del otro lado había tenido un descuido y se les habían escapado unos cuantos, ¿no? Sí, lo que pasa que ya con lo de la Anderson, ¿verdad?, con la de Anastasia Romanov, hay ya el ADN y todo esto. Sí, no, está claro, y además también en aquella época estaba muy de moda el caso del impostor de Luis XVII, con lo cual la gente estaba como un poco prevenida contra este tipo de personas, pero bueno. El caso del impostor de Luis, bueno, lo hemos contado también. Con el ADN ADN y sabiendo ya lo que le pasó. El corazón de aquel niño ya está donde tiene que estar, al lado de sus papás. Ahí lo contamos en el libro de Enigma. Exacto. Bueno, pues muy bien, querido Carlos Canales. Toma, para ti este turbante asiático. Mira qué bonito, mira qué bien me queda. Este perteneció a Mata Hari, que como bien sabes también fue una bailarina javanesa. Por eso tiene un agujerito de bala. Lo venderé en la subasta. Eres muy malo, Jesús, y ahora que tienes página web estás insoportable, con el jesuscallejo.es estás crecido. Sí. Toma, estoy crecido. ¿Qué me das a ver? Te voy a dar un tatuaje. Eso sí me imaginaba. Es una calcomunía de estas, de los niños. Te quita y pon.